Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La madriguera del gusano blanco, séptima parte. En esta noche, usted y usted y también usted, todos vivirán intrépida, osada, audazmente lo que desean vivir. Una historia de historias. La historia que actualmente estamos viviendo es una historia de misterio, de suspense y de terror. La madriguera del gusano blanco, de Bram Stoker. Una de las novelas más inquietantes del autor de Drácula. Una obra que apasiona a todos los miembros del Club Historias. Adam había salido por la mañana muy temprano a inspeccionar el lugar que le interesaba, llevando consigo a la mangosta en su caja. Llegó a la verja de Diana's Grove justo en el momento en que Lady Arabella se estaba preparando para dirigirse a Castelreyes para seguir en su falsa misión de dar consuelo al señor Caswell. Viendo desde una de las ventanas de su habitación a Adam caminando por entre las sombras del bosque, pensó que debía estar ocupado en algún propósito similar al suyo. Y, tras acabar de vestirse lo más rápidamente que pudo, salió de la mansión y aprovechó cualquier sombra o lugar en el que esconderse para seguir a Adam. Olanga, mucho más experimentado en ese tipo de seguimientos, estaba detrás de ella, ocultándose más diestramente que la mujer. Adam Salton. Y tras él, Lady Arabella. Y tras los dos, yo. Y esa caja que lleva el señor Salton me resulta muy misteriosa. Tal vez esté llena de objetos preciosos. Tal vez por eso Lady Arabella le sigue tan discretamente. Un buen momento para comenzar a hacer fortuna. Adam se dirige hacia Castelreyes y tras él Lady Arabella. No debo acercarme mucho a ellos. Si me sorprenden, tanto uno como otro resultan ser enemigos míos, aunque no actúen juntos, pero lo son. Siguió con mucho interés a Lady Arabella, no dándose cuenta de que Adam tomaba otro rumbo, volviendo sobre sus pasos hacia la carretera. Aquella noche, Edgar Caswell no había conseguido dormir con tranquilidad. El acontecimiento trágico de la víspera, que no podía apartar de su mente, lo había mantenido despierto durante toda la noche. Después de tomar el desayuno, se sentó junto a la ventana, contemplando la cometa mientras pensaba sobre muchas cosas. Desde allí podía ver todo el vecindario. Los dos lugares que más le interesaban, Mercy Farm y Diana Grove, estaban al alcance de sus ojos. En tales haciendas se hacía prácticamente lo mismo. Tareas domésticas, agrícolas, pero... ¿Y eso? Tres personas se aproximan al castillo. No juntas. Se siguen. Y ahora, una de ellas se separa. Es Adam Salton. Lady Arabella, la espía Olanga. Mi sirviente sabe esconderse entre los árboles. Ahora no le veo, pero sé que está allí. Y Lady Arabella ya entra en el castillo. No tardó en oír un suave golpe en la puerta de la habitación. Alguien sutilmente llamaba. Y la puerta acabó abriéndose suavemente. El vestido blanco de Lady Arabella, rompiendo la penumbra, fue como un destello del sol. Capítulo 16. Una visita de pésame. Caswell se sintió verdaderamente sorprendido cuando vio a Lady Arabella, aun cuando no tenía razones para estarlo, sobre todo después de lo ocurrido entre los dos. La expresión de asombro de su rostro era mucho mayor de la esperada por ella, que aunque creía estar preparada para afrontar cualquier imprevisto, se quedó inmóvil. Pero acabó controlándose y empezó a hablar, aunque sin saber muy bien lo que decir. He venido a presentarle mis condolencias por el pesar que acaba usted de sufrir. ¿Mi pesar? Es su dolor. ¿Qué dolor? Debo parecerle algo torpe, pero no la comprendo. Me refiero a la muerte del anciano, su servidor. Ah, solo era un sirviente y ya tenía muchos años. Cerca de los 90. Sin embargo, siendo un servidor tan viejo... La verdad es que nunca me inmiscuyo en la vida de mis sirvientes. Ese hombre seguía aquí solamente porque hacía mucho tiempo que formaba parte del servicio del castillo. Supongo que el administrador no juzgó prudente el despedirle. Tendría problemas con el resto de los criados. Ya entiendo, señor Caswell. ¿Cómo proseguir con la tarea que me había propuesto? Pensé que el viejo le interesaba. Lamento entonces haberle molestado, señor Caswell. Aunque no soy esclava de los convencionalismos, respeto el protocolo. De todos modos, hay ciertos límites. Reconozco que es impropio entrar como lo he hecho en casa de otro. No sé qué puede usted estar pensando de mí. No, solo puedo decirle, Lady Arabella, que usted siempre es bienvenida en este lugar, sea cual fuere el momento que escoja para honrar la mansión con su presencia. Oh, muchas gracias, señor Caswell. Usted sabe cómo hacer para que una mujer se sienta cómoda en su presencia. Siento que puedo abrirle mi corazón sobre un asunto que me tiene muy preocupada. ¿Qué asunto? Lady Arabella, de inmediato, le habló de Olanga y de las extrañas sospechas del africano con respecto a su honestidad. Caswell, riéndose de buena gana, le pidió que le contara todo al detalle y acabó comentando. Permítame que le dé un consejo. Un solo consejo. Al más mínimo motivo de queja contra ese negro, no vacile en pegarle un tiro. Pero, señor Caswell... Si hay algo difícil de manejar en este mundo, es un negro receloso. Hay que eliminarle. Así que, si es necesario, hágalo. ¿Y la ley? Oh, la ley. No creo que se preocupe mucho por la muerte de un africano como Olanga. Y le diré que, personalmente, su muerte sería para mí un alivio. No me incomodaría por ello. Señor Caswell, me da usted miedo. Mucho miedo. Dejemos el asunto. En todo caso, lo único que haríamos sería desembarazarnos de alguien que poco nos importa. Y ahora, dígame, ¿estoy perdonada? Lo está, mi querida señora, aunque dudo que haya algo de lo que tenga que perdonarle. Bueno, creo que todo sale como deseaba. No he desperdiciado la mañana. Lady Arabella acabaría regresando a Diana's Grove. Por su parte, Adam Salton había seguido la línea del risco, refrescando sus recuerdos en los diferentes lugares que rodeaban la propiedad de su tío abuelo. Volvió a Lesergir en el momento en que Sir Nathaniel se disponía a almorzar. Su tío abuelo, Richard Salton, había ido a Wassail para cumplir con un compromiso, no regresando hasta la noche. Cuando acabaron de comer, Sir Nathaniel siguió a Adam porque por la expresión del rostro del joven supuso que algo tenía que decirle. He recordado, querido Adam, un hecho interesante con respecto a Diana's Grove. Se trata de un extraño misterio que... que esa mansión oculta algo sobre lo cual me informaron hace mucho tiempo. En este asunto tan complejo que estamos procurando esclarecer, puede que la información que aporta esa antigua historia tenga algún interés. Hable, Sir Nathaniel. Cuénteme todo lo que sabe o sospecha. ¿Cuál es la naturaleza de ese misterio? ¿Física, moral, mental, histórica, sobrenatural? Cualquier cosa nos puede ayudar. De acuerdo. Te diré lo que pienso, aunque no tengo muy ordenadas mis ideas, así que debes perdonarme si hablo desordenadamente. ¿Ya conoces la casa que se levanta en Diana's Grove? Bueno, solamente por fuera, pero la tengo bien grabada en mi mente y puedo añadir cualquier detalle que usted diga. La casa es muy vieja. Probablemente es la primera construida en esta región después de la época de los romanos. Evidentemente ha sido restaurada varias veces en épocas posteriores. Sabemos que la casa estaba allí cuando Mercia era un reino independiente. No creo que sus pilares, por lo menos, sean posteriores a la invasión normanda. Hace algunos años, cuando era presidente de la Sociedad Arqueológica de Mercia, visité la casa con mucho interés, examinándola hasta en sus más pequeños detalles. Fue en la época en que la compró el capitán March, el que fuera esposo de Lady Arabella. La mansión fue reformada para adecuarla a los gustos de quien era aún solo su novia. Sus pilares eran muy sólidos, como si los hubiera construido para una fortaleza. En ellos, un hecho me llamó poderosamente la atención. Había toda una serie de estancias subterráneas. Una de ellas, especialmente, me sorprendió mucho. ¿Cómo era esa estancia? De dimensiones muy considerables, siendo su mampostería más que sólida. Y en su centro, un pozo. ¿Un pozo, Sir Nathaniel? Sí, y muy profundo, con sus bordes al ras del suelo. Ningún vestigio que indicase la clase de uso que se le dio en la antigüedad. Ni caldero, ni polea, nada. Los romanos tenían la costumbre de cavar pozos muy profundos para extraer el agua. Por el conocido sistema de la cuerda, cierto. En Woodhull se encontró una que tenía cerca de 300 metros. Pero en tal estancia solamente teníamos el agujero del pozo. Enorme, profundo. La puerta de la estancia era maciza y se cerraba por fuera con la ayuda de una tranca de casi 30 centímetros cuadrados en su corte transversal. Evidentemente estaba destinada a proteger de la salida de alguien o algo que en la época en que se construyó la casa debía estar encerrado en esa estancia. Nadie en aquella época me pudo informar, pues a nadie se le permitía entrar en ella. ¿Y lo que me está diciendo? Todo esto te lo cuento porque algo se me ha ocurrido. Dígame, ¿qué es, Sir Nathaniel? Cabe suponer que el pozo era la vía de entrada y salida del gusano blanco, sea lo que fuere tal monstruosidad, si es que realmente existió. ¿Investigó más, Sir Nathaniel? Oh, sí, quise hacerlo, incluso pagando yo mismo las investigaciones. Pero la autorización me fue denegada. Y tras varios intentos, desistí. Y me fui olvidando del asunto. ¿Qué aspecto tenía la estancia donde estaba el pozo? ¿Había cosas en él? Lo único que recuerdo es una luz verde muy pálida, débil, brumosa. No era fija, sino intermitente e irregular. Nunca había visto una luz así. Salía del pozo. ¿Recuerda cómo llegó a la estancia? ¿Por alguna puerta desde el exterior? ¿Por algún pasadizo? Pienso que debía haber alguna otra estancia que daba acceso a ella. Tuve que subir algunos escalones empinados, muy usados, tanto que era difícil caminar por ellos. Tropecé en el último escalón y casi caigo al pozo. ¿Había algo raro en el lugar? ¿Un olor extraño, por ejemplo? ¿Un olor extraño? Oh, sí, Adam. Como el de un pantano putrefacto. un olor muy nauseabundo. Creí que iba a marearme. Adam, procuraré recordar más sobre aquella visita mía a Diana's Grove, de lo que vi o sentí en la estancia del pozo. Sir Nathaniel, si recuerda algo más, me lo dirá más tarde. Deseo tener la imagen más completa de esa estancia. De acuerdo, Adam. Si tu tío no ha regresado esta noche tras la cena, continuaremos esta interesante charla aquí mismo, en tu estudio. Intente recordar más, Sir Nathaniel. Creo que ese pozo guarda un misterio. Capítulo 17. El misterio del bosque. Por la tarde, tras conversar con Sir Nathaniel, Adam Salton decidió hacer una pequeña exploración. Atravesando el bosque, fuera de la verja de Diana's Grove, creyó ver por un instante la silueta de Olanga. Me adentraré aún más en el bosque, en dirección paralela a la avenida que conduce a la casa. Parece que no hay por aquí ningún campesino, ni tampoco ningún sirviente. Me alegra que así sea. Prefiero que nadie me vea paseando por la propiedad de Lady Arabella. Aprovechando la frondosidad de los árboles, se aproximó más a la mansión, bordeándola. Y, al llegar a la parte trasera de Diana's Grove, justo donde el acantilado era más profundo, vio a Olanga. No me equivoqué. Era él. Se esconde tras un gran tronco. Está tan concentrado en la observación de alguien o de algo que no se preocupa de que, a su vez, él también puede estar siendo espiado. Mi esfuerzo se ve recompensado. Así tengo la oportunidad no solo de observar los movimientos del africano, sino también de escudriñar esta zona. El bosque, aunque la mayoría de sus árboles no eran muy corpulentos, resultaba muy espeso, produciendo una sombra densa que invadía la parte escarpada cerca de la que se encontraba Olanga. Adam se acercó todo lo que pudo a él, sorprendiéndole una mancha de luz en el suelo. Es la luz de una linterna, y ahora está enfocando con ella el escarpado hacia la parte más baja. ¿Y qué es? Ah, unos escalones. La luz de la linterna deja ver unos escalones de piedra y terminan en una enorme puerta de hierro, muy maciza. Está situada por debajo de la mansión. Todas las cosas que me contó Sir Nathaniel y las que yo he ido descubriendo ahora se agolpan en mi mente de una manera caótica. Esos escalones y esa puerta. Por cierto, la puerta está muy ajustada a los grandes bloques de piedra, los de los cimientos de la mansión. La única forma de hacer que la luz penetre en el interior es a través de una ranura que hay en la parte superior de la puerta. Pero está demasiado alta, a no ser que Olanga se suba a algo. Se eleva sobre la punta de sus pies, pero en vano. Y ahora busca otra rendija, algún hueco. Nada. ¿Y ahora qué hace? Busca entre los árboles un tronco caído. Coge uno y lo apoya contra la puerta. Con qué agilidad trepa por él, pero sigue sin alcanzar la ranura, ni tan siquiera la luz de la linterna. Ah, parece que se retira. Vuelve a dejar el tronco en el bosque. Se esconde. Se esconde cerca de la puerta. Diría que espera a que alguien pase por donde él se encuentra. Poco rato después apareció Lady Arabella. Parecía que se deslizaba furtivamente. Olanga, al estar ella al alcance de su mano, salió de su escondite. Deseo verla, mi lady, ahora mismo y en secreto. ¿Qué quieres? Lo sabe muy bien, mi lady. Ya se lo dije. Diría que Lady Arabella le clava sus ojos llameantes. Parecen esmeraldas por su color verdoso, pero de fuego. Basta, Olanga. El asunto que tuviste el atrevimiento de plantearme, debes olvidarlo para siempre. Si hay algo sensato que quieras decirme, en tal caso, me encontrarás aquí a las 7:00. Olanga junta las manos y se inclina hasta tocar el suelo con la frente. Y ahora se aleja. Todo es tan extraño. Ella también se va. Y yo regresaré al Desert Hill. Pero a las 7:00 estaré aquí. Seguro que Lady Arabella y el africano volverán a encontrarse. Un poco antes de esa hora, Adam salió sigilosamente del Desert Hill. No quería que nadie supiera dónde iba y fue a esconderse en la parte posterior de Diana's Grove. Pasados unos minutos, sin hacer ruido alguno, pudo ver aproximarse una forma blanquecina. No se sorprendió al reconocer el vestido de Lady Arabella, quien se detuvo ante la puerta. Olanga no tardó en aparecer súbitamente, seguro que del mismo lugar en el que se había ocultado en la ocasión anterior. Oh, pero si ese hombre lleva la caja de la mangosta real, me ha robado el muy tunante. Y él no sabe que yo le estoy espiando. Ella lo ha descubierto al instante, pese a la oscuridad. Él, siempre vestido todo de negro, salvo el cuello y los puños de un blanco reluciente. ¿Y bien? ¿Qué es lo que quieres de mí? Me estás impacientando, Olanga. ¿Acaso pretendes robarme? ¿Tal vez matarme? Oh, no, Lady Arabella, quiero amarla. Oh, por favor. Me estremecen tus palabras. ¿Y eso que llevas contigo, qué es? ¿Un ataúd? Si lo es, pierdes el tiempo. No cabría en algo tan pequeño. No es un ataúd, es una caja para usted. ¿Y para qué? Contiene algo que le interesará y yo se lo regalo. ¿Es ese el motivo por el cual querías verme? Sí, mi lady. En tal caso, entra en mi casa, pero ten cuidado de que nadie te vea. No me agradaría que cualquiera de mis sirvientes se enterase de que hablo con un negro como tú. Ella había escogido deliberadamente sus palabras. Deseaba combatir la pasión de Olanga, manifestándole constantemente su indiferencia y desprecio hacia él. Ella, en las tinieblas que lo rodeaban, no podía percibir la enorme cólera que asomaba el rostro del africano. El rechinar de sus dientes, no obstante, resultaba altamente significativo. Lady Arabella rodeó por la derecha la mansión, siendo seguida por Olanga hasta que ella se detuvo. Tú no. Por esa puerta no. No es para negros. Otra puerta será la adecuada para ti. Lady Arabella tomó una pequeña llave que colgaba de la cadena de su reloj. Abrió una puerta muy baja, situada en una de las esquinas de la casa, en dirección opuesta al risco. Olanga, obediente, regresó hacia la puerta de hierro. No le deja entrar por donde ella lo hará. Y Olanga sigue con la caja. Temo que... No, pero la caja está intacta. Me alegro por la mangosta. Yo tengo la llave de esa caja en el bolsillo del chaleco. Iré tras Lady Arabella. Capítulo 18. La muerte de Olanga. Lady Arabella se volvió bruscamente cuando Adam, aproximándose a ella, la tocó en el hombro. Pero, ¿qué hace? Le aconsejo, Lady Arabella, por su propio bien, y ahora que estamos solos, que no crea lo que le dice Olanga. Por supuesto que no le creo. Ya sabe, estar prevenido es estar armado. Si cambia de opinión, hágamelo saber. Se lo pido por su propia seguridad personal. ¿Y por qué desconfía de él? Ah, señor Salton, usted no tiene ni idea del atrevimiento de ese hombre. Uh-huh. ¿Sabe lo que me ha propuesto? La verdad, yo... Que me case con él. Pero, Lady Arabella, ¿no es posible que Olanga...? Sí, eso es lo que quiere el muy... Oh, ha traído una caja para seducirme. Dice que contiene algo que me interesa mucho. Vaya, vaya. ¿Tesoros? ¡Qué hombre, señor Salton! ¿Y usted por qué sospecha de él? Esa caja me pertenece. ¿Es suya? Sí, Lady Arabella, es mía. La dejé en la sala de armas cuando fui a almorzar. Pero, Olanga... Debe haber entrado en Lesser Hill furtivamente. Así me la robaría. Sí, creo que piensa que la caja está llena de tesoros. Así es, señor Salton. Me avergüenza todo esto. Yo... Al muy estúpido. Venga conmigo. En el interior, la oscuridad era total. Pero ella entró despreocupadamente, avanzando sin ninguna vacilación, como si todo lo iluminara la luz del día. Una luz verdosa, que Adam no pudo saber de dónde procedía, le reveló una escalera de piedra sólida que conducía hacia arriba. Él la subía tras ella, que lo hacía muy ágilmente, como si volara sobre los peldaños. Durante un instante, todo estuvo en tinieblas. Después, la misma luz verdosa le permitió ver las cosas que le rodeaban. Otra puerta de hierro, pesada, angosta y estrecha como la anterior, conducía a una estancia bastante grande, cuyas paredes eran de enormes y pesadas piedras, tan finamente ajustadas entre sí, que presentaban una superficie prácticamente lisa al tocarlas. Da la impresión de que en alguna época han sido pulidas por algún roce. Y al fondo otra puerta de hierro ancha, pero baja. Aquí hay algo más de luz. Entra por una abertura del exterior. Esa abertura está a una gran altura. ¿Dónde me encontraré? Lady Arabella saca de su cinturón otra llave pequeña. La inserta en el ojo de la cerradura que hay en el centro de un pesado cerrojo. Todo tan perfecto. Habrá sido fabricado por un genio en la materia. Los pestillos se mueven sin apenas ruido alguno. Y los batientes de la puerta se abren de par en par. Y ahí está Olanga, con la caja de la mangosta sobre el hombro. Parece inquieto. Mucha muerte aquí. Muchos muertos. Lo olfatea todo alrededor suyo. Es como si saboreara con sus narices el hedor. Sí, el hedor que hay aquí. Y lo que ha dicho. Me estremece y me desasosiega. Creo que lo mejor será tener la mano cerca del revólver. Lo he traído por suerte. El contacto con el gatillo me tranquiliza. Y ese hedor me enferma. Se escapa por el brocal del pozo. En cambio, a Olanga parece gustarle. Está al lado del pozo, olfateando y olfateando. Y Lady Arabella se diría que no advierte el hedor. ¿Cómo es posible? Jamás he olido algo así en toda mi vida, ni en los mataderos, ni en los depósitos de cadáveres, ni en los desagües de los hospitales. Ninguno de tales olores se aproxima siquiera a la penetración y asquerosidad del que ahora entra por mis narices. Es como una mezcla de... un olor acre de desechos químicos. Algo parecido a las emanaciones ponzoñosas que despiden las sentinas inundadas de los barcos en las que flotan ratas ya putrefactas. ¿Y él? ¿Qué hacía ahí? Olanga hasta ahora no se dio cuenta de mi presencia. Adam Salton. ¿Pero qué hace? Saca una pistola y... ¡Me ha disparado! ¡Canalla! Tanto Adam como Langa llevaban armas. Lady Arabella no, pero deseaba intervenir en la lucha. Deslizándose hacia los dos hombres, intentó agarrar al negro, pero él consiguió librarse de sus manos, aunque en el esfuerzo casi se cae al pozo. Dio unos pasos para atrás para recuperar el equilibrio y disparó sobre Lady Arabella. Adam, instintivamente, saltó sobre él, cayendo los dos juntos a pocos centímetros del borde del pozo. La cólera de Lady Arabella, totalmente desencadenada, se dirigía hacia Holanda. Lo agarró con sus dos manos. Acababa de aprisionarlo de tal modo cuando el cerrojo de la caja saltó como consecuencia de los movimientos que hacía en el interior la mangosta. ¡La mangosta! El animal, poseído de un gran furor, se lanzó sobre Lady Arabella, tratando de morderla en el cuello. ¡Quieta! Pero Lady Arabella se mostró imperturbable. Cogió al animal con sus manos, poseída de una enorme sangre fría, y lo desgarró en dos pedazos, como si se hubiera tratado de una hoja de papel. No es posible. Lo que ha hecho exige una gran fuerza. Y deja caer los pedazos de la mangosta por el agujero del pozo. Y ahora levanta en el aire a Holanga. ¡No! Lo va a arrojar al pozo, Lady Arabella. ¡No! Lo ha hecho. Ha arrojado a Holanga al pozo. Adam vio alzarse como una llamarada de luces verdes y rojas. Llameaban en un círculo arremolinado que acabó descendiendo por el pozo, y también se sumergían unos ojos verdes y centellantes a una velocidad vertiginosa, lanzando hacia arriba una luz verde cada vez más intensa. Y mientras la luz acabó hundiéndose en las nauseabundas profundidades, Adam oyó un espantoso, un horrible alarido. Le heló la sangre. Era el grito de alguien que agonizaba con un pavor y un dolor infinitos. Es espantoso. Adam sintió que jamás podría olvidar aquellos terribles momentos. Es algo infernal. Y la muerte de la mangosta de una forma tan cruel, tan fría, tan rápidamente, con una ferocidad y una fuerza inconcebible en cualquier ser de este mundo. Sí, una fuerza diabólica. Y solo parece una anécdota ante lo ocurrido a Holanga. Adam estaba tan perturbado que lo único que pretendía era huir del lugar. La luz verde se estaba extinguiendo, como si su fuente se sumergiera a gran profundidad en el profundo magma. Las tinieblas volvían a cerrarse sobre él con una densidad opresiva. La oscuridad, junto con lo ocurrido, era mucho más de lo que un hombre puede soportar. Corrió a tropezones hacia la escalera, en la que resbaló sobre algo viscoso, de color a sangre. Volvió a correr hasta alcanzar la siguiente estancia. Pero se frotó los ojos, sin poder creer lo que estaba viendo. Delante suyo, atravesando en ese preciso instante la puerta estrecha de hierro por la que había entrado siguiendo a la mujer, la vio. Lady Arabella. Su figura ya no era tan blanca. Tenía sangre en su rostro, en sus manos, en su cuello, en su vestido, al igual que en su piel. Pero estaba allí, serena, imperturbable, como lo había estado antes de la tragedia. Capítulo 19. Un enemigo en la noche. Adam Salton caminó durante un rato antes de regresar a Lesser Hill. Le parecía que era lo mejor para calmar sus nervios, excitados al máximo después de haber presenciado tanto horror, y también para ordenar sus ideas antes de contarle a Sir Nathaniel de Salis cuanto había ocurrido. Pero a mi tío abuelo no sé si debo informarle de lo ocurrido. Será mejor que no lo sepa. No sé cómo reaccionará. Los episodios en que Sir Nathaniel y yo nos hemos visto envueltos son tan extraños. Y por otra parte, no creo que le guste el que no le contemos lo que sucede. Un inmenso alivio se apoderó de Adam cuando, llegado a la mansión, supo que su tío abuelo había telegrafiado desde Walsall diciendo que los negocios le retenían en tal ciudad, no pudiendo volver hasta el día siguiente a la hora del almuerzo. Adam se encontró con Sir Nathaniel, que se preparaba para ir a dormir. No le dijo nada de lo sucedido, limitándose a concertar con él una cita para la mañana siguiente en su estudio, diciéndole que deseaba continuar la conversación que habían dejado y que tenía muchas novedades para compartir con él. Por más extraño que parezca, Adam durmió bien, levantándose al amanecer con la mente despejada y con los nervios reposados. La sirvienta, que le llevó la taza de té que solía tomar al levantarse, le hizo entrega de un sobre que había sido encontrado en el buzón. Es de Lady Arabella. ¿Qué puede escribirme? Apreciado señor Salton, no puedo irme a dormir sin antes escribirle. Por lo que le ruego, me perdone si le molesto en un momento poco oportuno. En realidad, deberá usted perdonarme también si, procurando hacer lo que creo justo, me estoy equivocando, diciendo más de lo necesario o menos. El hecho es que me encuentro profundamente perturbada por todo lo sucedido en el curso de esta terrible noche. Tengo dificultad aún para escribirle, pues mis manos tiemblan de tal manera que no puedo controlarlas. Y aún me estremezco recordando los horrores que se han desarrollado ante nuestros ojos. Me aflige profundamente haber sido una de las causas, aunque no la más importante, quiero pensarlo, de todo lo que ha debido soportar usted. Perdóneme si puede, y no piense demasiado mal de mí. Le pido esto confiada en su bondad. Después de haber compartido los mismos peligros y el terror inmenso de la muerte, siento que podemos considerarnos más que simples amigos y que puedo confiar en usted y apoyarme en su valentía con la seguridad de que su piedad y su simpatía están de mi lado. Permítame agradecerle la amistad, la ayuda, la confianza y el verdadero socorro que usted ha sabido ofrecerme en un momento de terror mortal. Siempre tendré presente en mis pesadillas la imagen de Olanga, ese hombre deleznable. Su rostro, negro y maligno, me perseguirá hasta que muera. Veré siempre sus ojos infernales cuando él mismo se arrojó al pozo en el esfuerzo por escapar a las consecuencias de su propia falta. Cuanto más pienso en todo lo que ocurrió, más me convenzo de que ese hombre maldito había premeditado todo, excepto, por supuesto, su horrible muerte. Tal vez usted haya reparado en un cuello de piel que llevo alguna vez. Es uno de mis más preciados tesoros. La piel es de armiño y está adornada con esmeraldas. En varias oportunidades pude ver cómo los ojos de Olanga se iluminaban sórdidamente al ver tal cuello. Anoche lo llevaba puesto para mi desgracia. Fue probablemente la causa de su error y lo que finalmente le condujo a la muerte. Cuando en medio de la lucha estábamos al borde del abismo, arrancó de mis hombros el cuello y ese fue el último gesto que le vi hacer. Cuando se precipitó en el pozo, yo corrí hacia la puerta que cerré tras de mí, empleando las últimas fuerzas que me quedaban. Al escuchar su horrible grito, indicando su desaparición en el abismo, me alegré más de lo que puedo expresar. Mis ojos se habían ahorrado el sufrimiento y el horror que mis oídos tuvieron que soportar. Cuando conseguí librarme del ataque de Olanga y cuando él caía en el pozo, pude darme cuenta del significado de la palabra libertad. ¡Libertad! No solamente de ese lugar horrible que quedará impreso en mi memoria, sino de la cautividad aún más horrible de caer en brazos de ese monstruo abominable. Durante el resto de mi vida experimentaré gratitud hacia usted por haberme devuelto la libertad. Es necesario que, a veces, una mujer exprese libremente su gratitud. De otro modo, la vida se hace demasiado difícil de soportar. No soy una muchacha sentimental que no comprende el significado de la palabra gratitud. Soy una mujer que conoce todo el bien y todo el mal que la vida puede ofrecer. He sabido lo que significa amar y perder al ser amado. Pero usted no debe permitir que yo introduzca en su vida la infelicidad. Es necesario que yo siga viviendo tal como hasta ahora, solitaria, soportando, además de otros dolores, el recuerdo de este último horror. Por el momento, abandonaré Diana's Grove lo más pronto posible. Por la mañana, iré a Londres, donde pienso quedarme toda la semana. No puedo quedarme más tiempo porque mis responsabilidades me obligan a estar presente aquí. Pienso, sin embargo, que una semana en medio de la agitación de Londres, rodeada de una multitud de gente vulgar, me ayudará a endulzar las terribles imágenes de esta noche infernal. No puedo esperar que se borren totalmente de la memoria. Cuando pueda dormir tranquila, lo cual supongo será dentro de uno o dos días, estaré en condiciones para regresar a mi mansión y volver a las tareas que, según preveo, siempre serán de mi única responsabilidad. Me alegrará mucho verle a mi regreso, o quizá antes aún, si mi buena estrella quiere que en alguna de sus gestiones deba aparecer por Londres. Me alojaré en el Mayfair Hotel. En ese lugar agitado podremos olvidar algunos de los peligros y horrores que hemos compartido. Adiós, y gracias una y otra vez por su buena voluntad hacia mí. Arabella marcha. Esta carta me confunde. ¿Qué pretende Lady Arabella? Tras desayunar, ya en el estudio, Sir Nathaniel le dijo a Adam: ¿algo nuevo que contarme? Supongo que sí. De noche me dijiste... Así es, señor. Le contaré cuanto ocurrió tras nuestra charla. Sir Nathaniel escucharía, sin interrumpir en ninguna ocasión, el relato de Adam, que decidió leerle la carta. Para empezar, permíteme decirte que la carta de Lady Arabella expresa no solamente algunas de las cosas que ella desea, sino también las que no desea que ocurran. Pero antes, permíteme que te haga algunas preguntas. Las que usted quiera, Sir Nathaniel. ¿Estás enamorado de Lady Arabella? Sí. Lady Arabella es una mujer que cautiva. Sí. Considero un privilegio el poder encontrarme con ella, hablarle y hasta cortejarla, quizá un poco. Pero como usted quiere saber si mis inclinaciones afectivas están de alguna manera comprometidas con ella, permítame responderle con firmeza que no. Ya le explicaré la razón. Y no se olvide de los aspectos desagradables de Lady Arabella. ¿Podrías, si no te importa, explicarme esa razón? Nos ayudará a comprender algunas cosas. La razón es muy simple, Sir Nathaniel. Amo a otra mujer. Oh, ese sí que es un buen argumento, Adam. Te deseo que seas feliz, amigo mío. Se lo agradezco. pero aún es pronto. La joven que amo no creo que conozca mis sentimientos hacia ella. En realidad, ni siquiera yo mismo estaba seguro de ellos hasta este momento. Espero que cuando lo consideres oportuno, me confíes el nombre de esa dama. Sir Nathaniel, le diré ahora mismo de quién se trata. Me alegra compartir mi secreto con usted. La mujer que amo, por la cual soy tan feliz y hacia la que se dirigen mis sueños de felicidad para el resto de mi vida, es Mimi Watford. ¿Mimi Watford? En ese caso, mi querido Adam, no tengo que esperar para presentarte mis felicitaciones. Se trata de una joven verdaderamente encantadora. No creo haber conocido jamás una mujer que reuniera de manera tan armoniosa la fuerza de carácter y el corazón dulce. Te felicito de todo corazón. Ya has dado una buena respuesta a mi pregunta. ¿Y el porqué de la pregunta? Porque hemos llegado a un punto en que mis preguntas podrían resultarte dolorosas. No solamente, amigo, amo a Mimi. Tengo razones para creer que Lady Arabella es su enemiga. ¿Enemiga, Adam? Sí, una enemiga feroz, sin escrúpulos, dispuesta a destruirla. Sir Nathaniel se dirigió a la puerta, miró al exterior y, tras cerrarla con llave, volvió a sentarse. Capítulo 20. Metabolismo. ¿Tengo el aspecto de estar preocupado? Sí, señor, lo tiene. Poco pensábamos cuando nos conocimos que nos veríamos arrastrados por un torbellino semejante. Estamos mezclados en un robo y probablemente en un asesinato, y en un asunto misterioso y horrible en el que surgen las fuerzas de la más desconcertante de las especies, de una época en que la Tierra tenía otra forma a la que ahora conocemos. ¿Estás seguro de haber visto que Lady Arabella agarraba a Olanga por el cuello y lo arrojaba al pozo? Seguro, señor. De lo contrario, hubiera actuado en defensa de ella. Así que tenemos un relato de lo que sucedió, de un testigo ocular, tú, y otro relato escrito por Lady Arabella, su carta. Los dos relatos no concuerdan, así que uno de los dos miente. Exacto. ¿Y quien miente es Lady Arabella? Evidentemente. Por lo tanto, debemos encontrar una razón, un motivo para su mentira. Lady Arabella nada tiene que temer por parte de Olanga, que está muerto. La única razón que puede animarla a mentir es el deseo de convencer a alguna otra persona de su inocencia. Esa otra persona no puede ser tú, porque estabas allí presente y viste lo que ocurrió. Tiene que tratarse de alguien ausente. Eso diría que es indiscutible. No veo más que una persona cuya buena opinión de ella pueda desear conservar intacta. Edgar Caswell es el único que puede pagar sus deudas. También ha mentido sobre otras cosas, además de pretender trastocar las circunstancias que han rodeado la muerte de Olanga. Es evidente que su propósito es hacer creer que la caída del negro al pozo sea interpretada como un accidente provocado por la misma víctima. No espera, supongo, convencerte. Pero en caso necesario, buscará en ti un apoyo. Sí, y por eso escribió la carta. Pero además hay otras cosas que son falsas. Por ejemplo, lo del cuello de armiño bordado con esmeraldas. Si hay una forma de justificar esta segunda mentira, es el propósito de dar una explicación lógica a los destellos de luz verde que percibiste en la estancia del pozo mientras el africano caía en él. Alguien sin prejuicios podría concluir que esa luminosidad verdosa proviene de los ojos de la serpiente que, según las tradiciones, habita en ese pozo. No sabía... Pero ahora ya lo sabes, Adam. Ya. En pocas palabras, Lady Arabella está interesada en establecer la opinión general de que no hay tal serpiente en Diana's Grove. Y por mi parte, no admito a un embustero a medias. El arte de la mentira no se detiene a mitad de camino. El mentiroso miente desde el principio hasta el final. La vanidad puede empujarnos a incurrir en algunas declaraciones falsas, pero si alguien es mentiroso, nada de lo que dice podrá creerse jamás. ¿Y su conclusión, Sir Nathaniel? Que si ella quiere convencernos de que no existe tal serpiente, sí que debemos buscarla. Estoy de acuerdo con usted. Si ella dice que no existe, es que sí existe la serpiente. O el gusano. Alan Salton debe prepararse para hacer frente a la monstruosa criatura. Y su tío abuelo. Y Sir Nathaniel de Salis. Y usted. Todos. Porque el gusano blanco sirve al mal. Será una lucha terrible en la que todos participaremos. Prepárense, pues. De lo contrario, ya se pueden imaginar a qué pozo serán arrojados. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. La madriguera del gusano blanco, séptima parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Federico Volpini, Roberto Cruz, Adalberto Aguilar, Natalia García y José Luis García. Efectos especiales. Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.